La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy es 4 de febrero, en nuestro programa número 112, aunque estamos revisando el tema, tenemos dos nomenclaturas, 112, 100, 111, vamos a revisarlo, pero alrededor de 110, programa más, programa menos. Hoy tenemos un entrevistado importante, todos han sido muy importantes, realmente para este programa es un orgullo decir que hemos entrevistado a personas y personalidades, trayectorias, militancias, y hoy vamos a hablar de Latinoamérica. Y en este espacio de la editorial, que siempre vamos a sostener que el por qué la llamamos Lógica Cromañón, la editorial de febrero va a estar dedicada siempre a lo que llamamos la Masacre de Once. La Masacre de Once, masacre, reconocemos como masacre en el sentido de que no es un accidente. ¿Por qué? Porque se puede prevenir, porque se debió prevenir, y porque además todo era preparado para que sucediera eso que llaman accidente. Es decir, cuando hablamos de masacre, hablamos de planificación. Es decir, las masacres no son espontáneas, no son una catástrofe natural. Cada vez hay menos catástrofes naturales, entendámonos, ¿no? Porque un maremoto, un terremoto, vientos huracanados, lluvias, todo eso... son naturales, pero el grado de devastación que se llega es siempre por causas culturales, ¿no? Desagües que se tapan, árboles talados que no paran los vientos, falta de aviso de las autoridades para que las poblaciones costeras tomen recaudos. Es decir, que se disfraza de natural, de naturaleza, lo que en realidad es la cultura represora cubierta de hojas, de arena, de vientos y de árboles. Y acá también sostenemos esto fuertemente, la cultura represora. Cultura represora que transforma una formación de trenes a 20 kilómetros por hora, es decir, a una bajísima velocidad, en una trampa mortal porque no estaban los parachoques necesarios, el freno falló, 1 + 1 es 52 muertos y 700 heridos. Entonces, este programa... Sueños posibles, que como dije la semana pasada en la entrevista con la mamá de Lucas, a veces son pesadillas lamentablemente también posibles. Vamos a recordar en todos los programas a estas víctimas, no voy a decir víctimas inocentes, son víctimas, que la condición de víctimas está dada porque para muchísima gente viajar como se viaja es la única opción. La otra es viajar peor que lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, con el cierre de la línea de subtes. Entonces, programa Sueños Posibles de febrero, dedicado a la memoria, al recuerdo y en homenaje a la lucha de los familiares, los sobrevivientes de la masacre de Once. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido.

imposible690@gmail.com. Sueños y Neña, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, digamos que vengo a ser el encargado de presentar a la columna de Ático en vivo hoy. Ustedes saben que venimos escuchando desde hace un par de meses a diferentes integrantes de la cooperativa Ático hablarnos sobre diferentes cuestiones de que van desde el cooperativismo hasta la adolescencia que tuvimos la última semana. Ahora la vamos a recibir a Lelia Sarmiento. Lelia, ¿cómo estás? Bienvenida a Sueños Posibles. ¿Cómo va? Hola, muy bien, de poder participar en Sueños Posibles. ¿La tendremos por ahí? Hoy es el día. A ver si la tenemos ahora a Lelia Sarmiento, que nos va a hablar sobre la ley de salud mental. Y la verdad es que un tema que a los que no estamos metidos en el día a día de salud, como creo que la mayoría de nuestros oyentes, quizás obviamente nos resulta un tema difícil de abarcar, ¿no? Entonces queremos evitar los intermediarios y la recibimos a Lelia Sarmiento. Creo que ahora sí. Lelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien, ahora te escuchamos perfecto y queremos que nos hables de la ley de salud mental. ¿Qué es? Bueno, con mucho gusto. Es la ley 26.657, que fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año. Pero en este momento tenemos una seria preocupación. Yo te estoy hablando como integrante de Ático y como delegada de Ático en el foro de profesionales de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una preocupación que tenemos en este momento y que compartimos con otras instituciones de salud mental, de derechos humanos, es que a más de dos años de su sanción todavía no fue reglamentada, lo que dificulta ponerla en acción. Claro. Lelia, sucede lo mismo que con tantas otras leyes que se aprueban con bombos y platillos, pero después cuesta verlas en la realidad. Y después están ahí, en los papeles solamente. Bueno, esta ley es una ley, yo diría, innovadora. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es innovadora? Porque pone límites a la internación de personas contra su voluntad y apunta a reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por la atención comunitaria. Fue avalada por OPS y por diversas instituciones de derechos humanos. Con respecto a OPS, el doctor Hugo Cohen, asesor regional de OPS, manifiesta que esta ley, que fue avalada, examinada y avalada por las más altas autoridades de OPS, y que después de su sanción se tomó como referente en diversos países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, que es una ley de avanzada. Pero tenemos el grave problema que en nuestro país, donde fue sancionada, no se reglamenta, se está demorando la reglamentación. Bueno, se opina que esta demora no se debe a factores burocráticos, sino políticos. Eso es lo grave, ¿no? Y te propongo algo, Lelia, porque esto que vos decís, que como yo decía antes, pasa con muchas otras leyes, que cuesta llevarlas a la práctica, y vos decís que tuvo el apoyo de un montón de organizaciones a las que en general respetamos. Te propongo que para la semana que viene, para la columna siguiente de Ático, nos digas qué cuestiones de la ley, que todavía no se está aplicando, motivaron el apoyo de esa gente a la que tanto respetamos, para tratar de entender un poco más. Y quizás ahí encontremos la vuelta de entender por qué la ley no se aplica, ¿no? Bueno, encantada. Viendo su lado positivo, quizás entendamos por qué no se aplica. Bueno, encantada, cómo no. Serían los puntos que, de avanzada, como dije, que contempla esta ley y que por ahí molestan a ciertas corporaciones. Gracias, Lelia. Bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana próxima. Lelia Sarmiento, de Ático, en la columna de Ático en Sueños Posibles. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Otra noticia de la ciudad. El gobierno porteño modifica el pliego para la recolección de residuos. Diego Santilli calificó como muy satisfactorio el debate que se realizó en el Centro Cultural Recoleta, ya que el nuevo contrato apuntará a que la recolección se realice todos los días. Entre los participantes de la audiencia se encontraban Leandro Pérez Esquivel, por Espacio Intercuencas, María José Lubertino, legisladora del FPB, representantes de la diputada Graciela Ocaña, ojo que Graciela no fue, la diputada María Elena Nadeo, Frente Progresista Popular, María Lavalle, juntista Comuna 1, Julieta Costa Díaz, juntista Comuna 13 por el Proyecto Sur, Paula Resis, juntista comunal, y Gustavo Adolfo Delgado, cabeza Cámara de Empresas Recolectoras de Residuos. Entre las principales modificaciones y cambios contemplados se encuentra el aumento de la frecuencia de recolección de los residuos, o sea, que va a ser de domingo a domingo. Se garantizaría la recolección en las villas de emergencia, donde habría servicios de limpiezas especiales, con una frecuencia que duplicará al resto de la ciudad. Eso no me digan que no es discriminación, que al resto nos dejen con menos. Y se creará un observatorio ambiental con participación de las comunas, vecinos, asociaciones, ONG, universidades y funcionarios para controlar el desempeño de las empresas que ganen la licitación. La concesión será por 10 años y con la posibilidad de un año más como prórroga. Y a las empresas se les exigirá la continuidad de los 5.000 trabajadores del rubro y contar con una flota de camiones 0 kilómetros con estándares ambientales. Seguimos en Sueños Posibles. Hemos tenido una muy importante charla con Atilio Borón y ahora vamos a dedicarnos a trabajar sobre un tema que tiene que ver con espacio público, que tiene que ver con vida cotidiana y que tiene que ver en definitiva con lo que podremos llamar la gobernabilidad, para decirlo de alguna manera, de esta populosa ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando con Martín Yomi, que pertenece a la Comuna 6 y a una organización que es justamente en defensa del espacio público. ¿Cómo estás, Martín? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por atendernos. Acá estamos con Irene Antinori. Y bueno, hemos escuchado mucho en el día de hoy respecto a lo que está pasando a nivel de la ciudad. Estamos bastante impactados por el tema del Parque Centenario, esto de enjaular a todo el parque. ¿Tu opinión como vecino respecto a esta iniciativa, cuál es exactamente? Mira, la verdad es que nosotros estamos sorprendidos por todo lo que sucedió, porque acá en realidad lo que está en discusión no es nada más que el enrejamiento del parque, como se pudo ver. Acá hubo una muy fuerte represión, y la verdad que hoy la Junta Comunal se juntó a tratar tres proyectos. Uno refería al repudio de la Junta Comunal a los hechos de violencia de la Policía Metropolitana, que no se aprobó lamentablemente porque, bueno, el PRO tiene mayoría y aplicó su mayoría para que ese proyecto no se apruebe, pero que en realidad yo quedé sorprendido de los argumentos de los juntistas, porque los juntistas del PRO planteaban que el problema de la represión había sido generado por la violencia, igualaban la violencia de los manifestantes a la violencia de la Policía Metropolitana, y me parece que esos argumentos son los argumentos que se usaron acá para justificar el terrorismo de Estado. De hecho, el presidente de la Junta Comunal tiene afinidad por la dictadura militar. La verdad que quedé sorprendido de cómo tenemos representantes del barrio con esas posiciones políticas. Martín, sí. Buenas noches. Soy Irene Antinori, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo voy a ser un poco de abogada del diablo, ¿no? Por ahí escuchás que ciertos sectores se quejan de la falta de iluminación del parque, que a la noche es un aguantadero, que duerme gente carenciada, pero que también se producen asaltos. ¿Cuál es tu visión de todas estas denuncias de algunos vecinos? Eso es verdad, digamos. La Junta Comunal en su totalidad presentó un informe, apenas asumió, de la situación del Parque Centenario. Lo presentó la Fiscalía Sur, se reunió varias veces con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver si se podía encontrar alguna solución, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se utilizó ese informe para justificar el enrejamiento. Entonces, a nosotros lo que nos llama la atención y lo que nos preocupa es querer acá mostrar que con una reja se resuelven los problemas, cuando en realidad el estado de abandono del Parque Centenario no se resuelve con una reja. El abandono del Parque Centenario se resuelve con un estado que esté presente, con que las empresas de licitación que contrata, que en este caso son Salvatori, inviertan lo que tienen que invertir, y con el control de las comunas, porque las comunas tienen la planificación, la ejecución y el control de las obras que se desarrollan. Y nosotros nos han ninguneado, nos han ahogado presupuestariamente, pero lo que es peor es que ahora nos desconocen políticamente nuestras funciones. Una pregunta, Martín. Estamos hablando con Martín Iommi de la Organización en Defensa del Espacio Público. En principio, el tema reja sí, reja no, me parece que habría que también retrotraerlo, como se dice ahora, al tema del Congreso. Yo me acuerdo en el 2001, el Congreso no estaba vallado, después de que se invadió el Congreso apareció una valla bastante precaria, pero últimamente, hace cosa de un año, se hizo una reja ya importante, digamos, bastante vistosa. No quiero pensar, para no amargarme la noche, lo que va a haber costado y lo que se deben haber cometido con esa reja. Pero también la Casa Rosada es una fortaleza ya inexpugnable, ya se puede llegar hasta la pirámide y nada más. Ya esa vuelta que dábamos los autos alrededor ya está bloqueada también. O sea que me parece que esta idea de la reja, ¿no?, de tener como fuertes, no sé, como en la Edad Media, ¿no?, verdaderos castillos. Sí, es algo, como decís, apela algo simbólico. Claro. Para mostrar que se resuelve algo cuando en realidad no se resuelve nada, porque lo que ocurre en el Parque Centenario, que figuraba en ese informe que usaron para justificar la colocación de la reja, sucedía en la parte que está enrejada, como la parte que no está enrejada. El Parque Centenario tiene un anillo de cemento que está enrejado. Eso sucedía en las dos partes. Y la presencia policial, que en realidad actúa sobre la prevención, porque quien quiere hacer cometer un delito lo mete en un lugar donde no hay policía, pero que actúa sobre la prevención, se nos ha negado sistemáticamente argumentando que acá no había presupuesto, cuando en realidad acabamos de ver lo que pasó en la televisión, que el despliegue policial con impresionante. Yo caminé por adentro del parque porque, bueno, pude entrar por el cargo, etcétera, era impresionante, 18 carros de asalto, 140 policías, ¿ves? Parece que se iban a una guerra, ¿viste? Y en realidad si quería mostrar la opinión pública que empezaba el 2013, que empezaba la campaña electoral y que, bueno, que existía la Policía Metropolitana. Deben ver las encuestas, se deben explicar que la gente se queja por la inseguridad y dice, bueno, vamos a matar y tenemos una fuerza de seguridad. Pero lo más llamativo de la reunión de hoy, y lo más llamativo de conversaciones que tuve con el abogado que está en la causa, con el que venimos trabajando bastante en conjunto, es que no aparece ningún expediente de obra. pasó una semana y el expediente de obra no aparece por ningún lado. No hay expediente de obra. Están usando un expediente que es una licitación, que es la de Salvatore. O sea que todo lo que está pasando, que está judicializado, que aparece en los medios de comunicación, es completamente irregular. Así que bueno, no sé, acá se viene a hablar de defender el espacio público, de defender las instituciones, y en realidad lo que se está haciendo es querer montar un show mediático a las apuradas, cometiendo errores como no apareciendo el expediente o todo ese tipo de cuestiones, pero en el fondo para querer mostrar a la opinión pública de que se está ocupando de la seguridad, que se está resolviendo algo, no se resuelve nada, porque los problemas sociales necesitan respuestas sociales. Martín, una pregunta. Se hablaba también de los negocios inmobiliarios que se querían hacer adentro del parque. Vamos a situar para quienes no conocen cómo es el parque. El parque por dentro, las partes de la fuente, de los juegos, hay todo un vallado que se cierra, hay rejas ya. Lo que quedaría libre sería el espacio aledaño, que es donde están los artesanos y... supongo que la otra parte que está en la calle, que no son artesanos y que es un popurrí donde la gente vende de todo. ¿Eso también se quiere vallar? Sí, mira, se quiere vallar el segundo perímetro, no sabemos dónde, porque empezaron a hacer una obra en un lugar, después la modificaron, la pusieron en otro. Hay un proyecto en toda la ciudad que es poner bares en las plazas, en el Parque Centenario todavía no está contemplado, pero es probable yo creo que después de todo lo que pasó, no creo que se animen. Pero también lo que hay que decir es que en la ciudad de Buenos Aires, entre el PRO y el Frente para la Victoria, se han entregado hectáreas en toda la ciudad de Buenos Aires, en particular, en el mismo barrio de Caballito, ahí apenas 10 cuadras, se entregaron 15 hectáreas de playas de maniobras, donde funcionaba el ferrocarril Sarmiento, y esas playas de maniobras se quieren utilizar para construir edificio de lujo, ninguna vivienda social. Y ahí va a haber negocios inmobiliarios en serio, de los grandes, de los que les importa y los que mueven muchos intereses. Por lo tanto, ahora cuando se viene con toda la policía a querer defender el espacio público, nosotros sabemos que esto es una gran mentira, ¿no? ¿Estás hablando de las playas de Lechero, cerca de la estación de Los Deseos? Claro, por ejemplo, la estación de Los Deseos, y como es la playa de Liniers también, o la playa de Palermo, todas esas playas ferroviarias están en este momento en peligro de... Pero, expliquemos que la Estación de los Deseos cumple una función cultural, porque funciona un centro cultural. Tal cual, sí. La Estación de los Deseos es un centro cultural muy importante que tiene el barrio, y en esas 15 hectáreas además tiene un gran valor patrimonial, porque está la Casa de Norberto de la Riestra, están artefactos del ferrocarril que tienen más de 150 años, y bueno, todo eso que parece escondido en el barrio, atrás de la cancha de ferro, también está en el barrio. Entonces, la problemática del espacio público es mucho más amplia que en la reja, y en realidad también los manifestantes que están muy aguerridos y le están peleando, y todavía son 100 personas que están en la asamblea y que estuvieron ahí en la comuna de la 10 de la mañana, y ahora son las estamos hasta ahora y todavía siguen reunidos, discutiendo, conversando. En realidad están haciendo esa discusión de qué pasa con el espacio público, qué pasa con lo que nos pertenece, porque los espacios como estos son espacios de socialización, espacios de la democracia, y el Parque Centenario fue el lugar donde se juntaban la coordinadora de asambleas en el 2001, se participaba en la asamblea y después se iba a la coordinación de la asamblea al Parque Centenario. Entonces también para todos nosotros este parque, para muchos somos militantes o que participamos en política, también representa eso. Claro, público, bueno, pero esta última reflexión tuya, Martín Yomi, cierra un poco que ese espacio político de resistencia se fue cerrando ya hace mucho tiempo, mucho antes de que lo enrejaran. Esto sería como la reja final, ¿no? La última reja que sepulta una experiencia histórica muy importante. Tal cual. Y que, bueno, yo me acuerdo, yo me comunico por aforismo, ¿no? Y tengo uno que es el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Cuando fuera famoso tema de la escuela shopping, con el impresentable Carlitos Grosso, fue un gran escándalo. Yo creo que cada vez hay menos escándalo y más hipocresía, ¿no? O sea, como ni para escandalizarnos nos da. Pero bueno, te agradezco mucho tu lucha, tu compromiso. Realmente necesitamos llamarte con frecuencia para que nos muestre todo lo que está pasando en esta ciudad, es un compromiso de este programa, así que te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo, tu participación y por tu compromiso con todos estos temas. No, muchas gracias a ustedes y para mí es un placer que me saquen al aire, gracias. Fuerte abrazo, Martín. Chao. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de moza, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés este y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. Bueno, ya en el codo final de este programa Sueños Posibles, que hemos transitado distintos temas, seguramente es un solo tema, ¿no? El tema nuestro, que es cómo combatir las pesadillas de la cultura represora. Son muchas, son variadas, son cotidianas. Y tenemos la posibilidad, a partir de que, bueno, que hemos estado en distintos lugares, de hablar con una muy querida compañera, Paula Watcher, no sé si pronuncio bien el apellido, pero ella me lo va a decir, que nos va a hacer una referencia, ella ya estuvo en este programa y hemos compartido muchas de sus preocupaciones en relación a una situación que quiere compartir con otros oyentes. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a vos por participar. Antes de lo que tenés para decir, ¿tu apellido cómo se pronuncia? Baxter, sí. O sea que lo dije muy mal. Baxter, Paula, ¿qué nos tenés para comentar, Paula? Y la última vez que estuvimos hablando, habíamos hablado, somos un grupo de madres de niños víctimas de abuso y incesto, que con el correr de los meses de la última vez que hablamos, nos fuimos conociendo cada vez más, nos fuimos agrupando. Y hoy tenemos una asociación de hecho que se llama Madres contra el Abuso, donde nos tuvimos que juntar porque empezamos a darnos cuenta que el estado de vulnerabilidad y el estado de desprotección y la falta de respuestas del sistema judicial no se daban por casos aislados, no eran excepciones, sino que era la ley general lo que se estaba dando dentro de la justicia a lo largo y a lo ancho del país. Empezamos a juntar casos de distintas provincias, donde indefectiblemente todas las madres, una vez que denunciábamos el abuso que nos relataban nuestros niños, terminábamos en una situación de vulnerabilidad absoluta y donde los embates de la justicia eran cada vez mayores. Y ahora se está dando una modalidad sin precedentes, creo yo, que es ordenar las reversiones de tenencia. Las reversiones de tenencia significa que los niños vuelven a estar en manos de quienes ellos identifican como sus abusadores y están privados del contacto materno, del contacto de la familia que lo quiso proteger y que recurrió a la justicia con ese fin. O sea que el estado de los chicos, si bien es muy doloroso decirlo, pero bueno, es como de una absoluta indefensión. Es una absoluta indefensión, pues los chicos no son oídos, son llevados en operativos propios de la dictadura, son sustraídos de sus hogares, son sustraídos de sus escuelas, aún en contra de la voluntad de ellos. muchas en un caso que se de Laura Modeo, que fue una madre de nuestro grupo, el último día hábil de diciembre, esta mamá estaba en su casa con sus hijos de 9 y 10 años y cayó un operativo policial y los chicos armaron una barricada negándose a ir, y igual fueron sustraídos de su hogar por el orden judicial y se descompensaron, tuvieron que estar internados en el hospital y aún en base a todo este drama de estos chicos que ya pasaron por algo, un sufrimiento indescriptible, ¿no? Fueron igual la madre, o sea, fueron restituidos con el abusador porque la madre no se acallaba, seguía insistiendo y trataba de defender sus derechos, que los chicos, básicamente la defensa de los derechos consiste en negarse a que los chicos sean revinculados por la fuerza con este papá que los abusa. Los chicos entonces ahora desde diciembre no ven a su mamá, no ven a ningún familiar paterno y terminamos todos los familiares que tratamos de proteger al niño, terminamos privados de poder asistirlo, de poder verle, de poder estar con ellos y sostenerlo. Paula, buenas noches. Una pregunta. Entonces, ¿habría medidas cautelares no acercamiento a ustedes, a las mamás? Prohibiciones de acercamiento, y se dictan en expedientes que son muy ilustrativos, porque se llaman incidentes de cambio de vida. O sea, nos encontramos con un poder judicial que, por inverosímil que parezca, en estos casos está operando al margen de las leyes que sanciona el Poder Legislativo y de los pactos internacionales como la Convención de Derechos del Niño que suscribe el Poder Ejecutivo, donde prima una ideología, violenta y misógina, ¿no? Donde el mensaje es claro, de abuso en la Argentina no se habla, y menos cuando se trata de abusadores que, de alguna manera, no entran en el ideario colectivo, que son directores de bancos, son funcionarios públicos. Entonces el estado de desprotección en el que nos encontramos es absoluto. Estas madres, o sea, todas nosotras nos hemos conocido, en el peregrinaje, en defensorías de menores, en organismos de derechos humanos, tanto en Nación como en provincia, como en el gobierno de la ciudad, donde en todos los casos, ninguno de los operadores, ninguno de los ONG, ninguno de todos estos organismos nos podían dar respuestas y nos podían ayudar o revertir estas situaciones de vulnerabilidad absoluta, porque estas sentencias se basan al margen de la ley. Paula Baxter, este tema a nosotros nos conmueve, nos enoja y desde ya imposible sentir el dolor que para ustedes debe significar. Lo que sí te pido, estamos ya totalmente sobre el final del programa. Bueno, nosotros estamos en contacto, pero por ahí profundizarlo un poco más. Vos sabés que yo pertenezco a una cooperativa de trabajo en salud mental ático. Tenemos muchas ganas de hacer una actividad con ustedes. Y además, desde ya te ofrezco mis distintos cursos en facultades para que en algún momento trabajar sobre estos temas específicamente, porque es muy necesario escuchar esto desde ustedes. Así que te mando un fuerte abrazo, a ver si el lunes que viene o el otro volvemos a charlar con las compañeras que lo deseen, porque este tema va a estar siempre para nosotros como motivo de fuerte preocupación y vamos a tratar de ayudar todo lo que se pueda. Gracias, Alfredo, te lo agradezco muchísimo, Irene, a vos también, y la verdad que necesitamos difundir esta realidad que se está viviendo. Lo vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades, que tampoco son tan pocas. Así que te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir trabajando en esto. Otro abrazo muy grande para ustedes. Besos. Besos. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. (Risa) El aforismo que hoy quiero comentar muy brevemente, porque ya estamos sobre el final, es el siguiente. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá policía. Este aforismo implicado es el de mi último trabajo para la agencia Pelota de Trapo, y realmente una clave beckeriana, por supuesto es una poesía de Becker, un aforismo implicado beckeriano, tengo algunos, dos o tres, relata algo que es así: policía habrá siempre. Los gobernantes cambiarán, ganará un partido, ganará otro, pero la policía siempre está. Y la policía es el brazo ejecutor de la cultura represora. Por eso, en algún momento Lenin dijo, todos tenemos un policía adentro, es necesario matarlo. Hemos llegado a nuestro final de estos sueños posibles. Saludo muy especialmente a Adrián acá en el estudio de La Retaguardia, a Matías en AM690, a Fernando Tevere, Irene Antinori. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.